Ri Song-hyuk, director del Instituto de la Reunificación de la Patria y jefe de la delegación de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, pronunció un discurso el día 25 en la sesión plenaria de la Asamblea General 135 de la Unión Interparlamentaria celebrada en Ginebra de Suiza, y dijo como sigue. Aunque se adoptan numerosas resoluciones de derechos humanos en escenarios internacionales como la ONU y la Unión Interparlamentaria, suceden ininterrumpidamente a escala mundial los actos de violación de los derechos humanos y las catástrofes de esta índole, y se agudizan más el antagonismo y la disputa entre las naciones y entre las civilizaciones, debido a lo cual se ven gravemente amenazados la paz y la seguridad del mundo y el derecho a la existencia de la humanidad. La inaudita sanción política y económica que Estados Unidos perpetra contra la República Popular Democrática de Corea es un crimen de derechos humanos de exterminio masivo, que niega y estrangula el derecho a la existencia de la totalidad de una nación. Norteamérica y otras fuerzas hostiles que toman la enemistad hacia la República Popular Democrática de Corea como política estatal recurren a la perversa sanción económica y la vil intriga de derechos humanos, dado que no es realizable nunca el intento de derrumbarla con la fuerza. Pero con ningún embargo y bloqueo ni ninguna intriga pueden sorprender al pueblo coreano ni empañar la imagen de Corea que persigue siempre el fomento de los auténticos derechos humanos. Nos oponemos y rechazamos resueltamente la cruel sanción económica norteamericana contra otros miembros de la Unión como Cuba, Irán, Siria, Sudán y Congo Democrático. Los pueblos de todos los países que defienden la independencia y aman la justicia y la paz deben cultivar una poderosa fuerza para la garantía de la soberanía sobre el principio de la autoconfianza y el autofortalecimiento, y al mismo tiempo fortalecer la unidad y la solidaridad para así dar contraataque por unanimidad a la tentativa de las fuerzas dominacionistas de abusar el problema de los derechos humanos para el malsano objetivo político.